cancha. Quítate la chola y baila ya descalza. Estás escuchando el programa El Otro Día, emitiendo desde Radio Pimienta, Canarias, en el norte de África. Durante una horita informaremos de las noticias que más nos han llamado la atención, con entrevistas a las personas que luchan desde las brechas de este sistema capitalista y patriarcal, y compartiendo con todas aquellas personas que tienen algo que contar. Traemos el perfume a todo chévere. América Latina y Canarias conquistada por la misma chuma. Traigo la chispa machachi, la luz de la noche. No me hables más de tu pichi, fuerte machango. Sé que está chido todo mi charloteo. No me vengas de ateo musical, chaval. Eres un chimpancé chillón con falta de chamba. Siempre vendían desde el chisme. Hola, buenas. Un saludo a todas nuestras oyentes y también a Joan. ¿Qué tal, compa? Muy bien, por aquí andamos, Miguel. Hola, oyentes. Empezamos un nuevo programa en el que quería dejar caer algo sobre el asunto de la victoria de Trump. Ya adelantamos hace meses que lo más probable era que él ganase las elecciones. Todo indicaba hacia esa dirección y, por lo menos por mi parte, he ido esquivando el tema a posta durante los últimos programas. Igual que con la victoria de Milei y el panorama político de Argentina, sobre el que, por cierto, a lo mejor tendremos una entrevista dentro de poco. El asunto es por qué las masas adoran al fascismo, o a la extrema derecha, o a la derecha extrema. Y esto no tiene nada que ver con las redes sociales, aunque ayuden, sino que forma parte de los ciclos políticos del régimen. El capitalismo, en tanto que modo de producción, es curioso, porque no produce nada, sino que va más bien de aumentar constantemente la tasa de beneficio. Es crematístico. Entonces, claro, lo único que engendra es deseo y necesidad. Lo segundo es evidente, porque la mayoría de nosotras, y supone que todas nuestras oyentes, saben perfectamente lo que es estar y sentirse alienada. Lo segundo, el tema del deseo, es algo más complejo, porque tiene que ver con nuestra propia subjetividad. Lo que creemos que queremos, y que realmente no es así, sino que es más bien un punto de fuga, las alegrías compensatorias, ilusiones, que nos propone el propio régimen para mantenernos apaciguadas. Entonces, claro, que haya ganado un tipo como Trump en un país que hasta el momento ha sido prácticamente el centro del mundo, no es extraño. Las masas, como decía, adoran al fascismo, y lo raro más bien sería lo contrario, que las alternativas al sistema triunfen, alternativas que, por cierto, este fagocita e incorpora en su propio orden. Sobre esto espero comentar algo más próximamente, igual que sobre las medidas, las leyes que está imponiendo la bestia naranja, así como sus consecuencias que ya se empiezan a notar no solo en las fronteras yanquis, sino también en la Unión Europea y en otras latitudes. Sea como sea, y entroncando con esto de anular a las disidencias, también esta semana quería dejar caer algo sobre el tema de carnaval de Tenerife. Va de África. La semana pasada ya fue la presentación de las reinas y algún que otro acto. Pero es que África no es un país, África es un continente. Y el racismo institucional y estructural ya se está dejando notar desde el arranque de estas fiestas que se supone que son nuestras, pero que a la postre, pues bueno, resulta que sirven para mandar mensajes a toda la población, educarnos. Lo simbólico es importante, y si no que se lo digan a uno de los presentadores, el de la gala de rondallas para más inri, que sobre la marcha tuvo que corregirse para que nadie se confunda y no vayamos a pensar que Canarias forma parte de este continente del que nuestras autoridades insisten en que debemos dar la espalda, o si acaso mirar, pero de una manera sesgada, caricaturesca y finalmente también colonial. El otro día leía la noticia de que la patronal canaria ha anunciado la creación de un portal para que se puedan denunciar de forma anónima las bajas, que según Pedro Alfonso, el presidente de la COE de Tenerife, sean injustificadas. Les preocupa la subida del absentismo en Canarias porque hemos pasado en 2 años de ser uno de los territorios del Estado con una tasa menor a uno de los que la tienen más elevada. El presidente, metido en su papel de líder de los explotadores, brama: hay una plaga de absentismo laboral que pone en peligro a las empresas, que además tienen que afrontar lo que él denomina la tormenta perfecta, es decir, la subida del salario mínimo en 50 euros y la posible reducción de la jornada laboral en 15 minutos. Pobrecitos empresarios. Pero buscando información sobre el absentismo en las islas, me topo con un informe del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias de principios de 2024 que apunta a los bajos salarios, las largas jornadas laborales, la carga de trabajo y la falta de conciliación como las causas del absentismo en el archipiélago y también del aumento de trastornos ligados a la salud mental. Tras el análisis de los datos, el observatorio apunta a una temporalidad más alta en Canarias que la media estatal, especialmente en el caso de las mujeres. También somos el territorio donde se trabajan más horas mensuales, sobre todo en el sector servicios, y como ya hemos comentado muchas veces, donde los salarios son más bajos, un 17% menores que la media estatal. Así las cosas, más tendría que preocuparle a la patronal subir los salarios, contratar a más personas para disminuir la carga de trabajo e introducir medidas concretas que faciliten la conciliación familiar si quieren que disminuya el absentismo. Lejos de ello, la COE criminaliza a las personas que no acuden al trabajo y únicamente se preocupan por perseguirlas e incrementar la productividad y a que suba el consumo de cemento, otro asunto que parece inquietar a los empresarios isleños. Pues eso, a ver cuándo tenemos un portal para denunciar de forma anónima los abusos empresariales y un cuerpo de inspección que haga cumplir las leyes laborales con la misma diligencia con la que quieren terminar con el absentismo. Y termino hablando de la advertencia del Observatorio de Derechos Sociales. Si no se pone remedio a las causas que influyen en que suba el absentismo laboral y las bajas médicas, en un par de años, 4 de cada 10 personas que viven en Canarias y tienen un empleo, cito textualmente, deberán comprometer su salud mental si quieren seguir trabajando. Algo que para muchas no es una novedad, pero que evidentemente a la patronal le importa bien poco. Y esto nos lleva a la temática de la entrevista de hoy con Rita, que nos hablará sobre salud mental, especialmente la de las personas privadas de libertad. Pero antes, las dejamos con un tema musical de Tiken Jah Fajoli, con un título que habla por sí mismo: Se han repartido el mundo. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, aïe aïe aïe, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne, rien ne m'étonne. Si tu me laisses l'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses tes gisements, moi je t'aide à chasser les talibans. Si tu me donnes beaucoup de blé, moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors. Ils ont partagé le monde, rien ne m'étonne. Que nous soyons désunis, une partie de l'Empire mandin se trouva chez les Wolof, une partie de l'Empire Mossi se trouva dans le Ghana, une partie de l'Empire Soussou se permanent, une partie de la permanent se trouva chez les Mossis. Ils ont partagé ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma. Tenemos hoy en el programa a Rita. A ella la conocemos de muchas bregas, pero en esta ocasión la traemos por su empleo, que también veo que es vocación, ¿no? Que es, ella es trabajadora social, está en el área de salud mental en ACES. Hola, Rita. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, compi, un saludo. Bueno, háblanos un poco de lo que es ACES y cuál es tu trabajo dentro de ACES. Bueno, ACES Salud Mental es una asociación, una entidad sin ánimo de lucro que lleva más de 40 años pues un poco intentando responder a las necesidades personales y también sociales y comunitarias de las personas con problemas de salud mental y también de sus familias y personas allegadas, ¿no? Aunque siempre nos gusta decir que nuestro fin último, además de dar respuesta a este colectivo, es transformar la sociedad. Primero, porque un problema de salud mental lo podemos tener cualquiera de nosotras. Y segundo, porque la diversidad debe ser algo que sume, ¿no? Y que no reste derechos, como ocurre actualmente. Para conseguir eso, para intentar transformar la sociedad y también responder a las necesidades de las personas con problemas de salud mental, pues tenemos, por un lado, programas de atención directa. No me voy a extender, pero bueno, para que nos hagamos una idea, pues pueden ser desde el área de empleo, viviendas supervisadas para personas que la necesitan, centros de día, programas en centros penitenciarios, acompañamiento, etc., etc. Y luego tenemos también una parte más de comunicación y sensibilización, porque nos parece como fundamental seguir pues teniendo una mirada crítica y transformando el discurso que hay actualmente para cambiar el estigma y los prejuicios que todavía hay con las personas con problemas de salud mental y concretamente sobre todo con las personas con trastorno mental grave, ¿no? Porque eso no es solo un prejuicio, un estigma que tengamos en la cabeza, eso luego se traduce en dificultades sociales, laborales y bueno, y de todo tipo. Y comentar también que me parece interesante que todo esto lo intentamos hacer con un modelo y un enfoque determinado, es decir, un modelo, por un lado, de empoderamiento, ¿qué quiere decir esto? Un modelo en que la propia persona sea quien decida sobre su proyecto de vida, es decir, la persona es la protagonista y se trabaja en base a valores ligados al fomento de la autonomía, no desde el paternalismo, y también en base a sus fortalezas y a lo que la persona quiere, eso por un lado, y por otro lado, se trabaja con un modelo de recuperación no desde un enfoque clínico solo o individual, sino que se entiende la recuperación no como una disminución de síntomas, que a veces se da o a veces no, sino como que la persona tenga las condiciones y apoyos necesarios para desarrollar el proyecto de vida y para tomar las decisiones que quiera tomar. Y eso tiene que ver no solo con un aspecto clínico, como se veía antes, una recuperación clínica, sino más bien con un contexto, ¿no? Con fomentar la participación y los derechos de las personas que atendemos. Casi nada, un montón de trabajo. En el programa hemos tenido, bueno, la suerte, hemos buscado también tratar toda la cuestión de la salud mental y, bueno, además el programa del caso de que lo saben las oyentes, partimos casi que del confinamiento, ¿no? Entonces, si algo ha puesto un poco de nuevo en valor la importancia de todo esto, quizás fuera ese proceso que pasamos todas, ¿no? Unas de una manera u otras de otra, y que contribuyó a que se desmontaran ciertos prejuicios sobre el acudir pues, a especialistas, asociaciones, a hablar de ello en público, ¿no? ¿Han cambiado los perfiles de gente que se acerca a ustedes, de personas que tienen algún tipo de sufrimiento mental, sea grave, no grave? ¿Cómo son un poco estas historias? Sí, Bueno, a nosotros primero a veces no nos gusta hablar de etiquetas, por eso hablamos de problemas de salud mental, porque bueno, cada persona es un mundo y bueno, un diagnóstico no te describe a la persona, ¿no? Pero bueno, sí que porque nos hagamos una idea, es verdad que la entidad empezó trabajando sobre todo con personas con trastorno mental grave, pues ligado a la psicosis, pero hemos visto en los últimos años que se acercan cada vez más personas con otro tipo de sufrimiento psíquico, ¿no? Con depresiones, trastornos de ansiedad y otro tipo de situaciones que les impiden, ¿no? No es que tengan un mal día, que todos tenemos un mal día, ¿no? Sino que son situaciones que hacen que la persona pues no pueda desarrollar su proyecto de vida, no pueda levantarse y realizar las acciones que antes hacía. Y bueno, pues sí que a la entidad se están acercando cada vez más perfiles más diversos, ¿no? Nos seguimos especializando en apoyar porque creemos que son las personas que además pues muchas veces sufren una mayor discriminación y que tienen una necesidad más grande de apoyo en trastorno mental grave. Pero sí que es cierto que otro tipo de personas se han acercado a la entidad y sobre todo después de la pandemia. Sí. Y bueno, hoy un poco la excusa para traerte era hablar de uno de los proyectos que tienen ustedes dentro de la cárcel. Y sí. Quizá para empezar podríamos situar un poco el tema de la salud mental dentro de las personas privadas de libertad, que creo que es un temazo que aunque hemos hablado en el programa siempre del tema penitenciario, y esto ha salido necesariamente porque es uno de los problemas graves que hay dentro, pues bueno, para que nos expliques un poco cómo es la situación, ¿no?, de la salud mental dentro de la cárcel. Bueno, esto no sé ni por dónde empezar porque hay muchas cuestiones que abordar, ¿no? Pues empezaría por decir que hemos iniciado este proyecto, ¿no? AFES tiene un área de inclusión que trabaja con personas que, aparte de un trastorno mental grave, tienen otras vulnerabilidades asociadas, ¿no? Y uno de los proyectos de este área es el proyecto Ícaro, que es el que se desarrolla en los centros penitenciarios y que se ha, digamos, tomado la decisión de abordar o de desarrollar este proyecto ahí porque la sobrerepresentación del trastorno mental en los centros penitenciarios es muy grande, ¿no? Para que nos hagamos, o sea, una idea de la magnitud de todo esto, pues he traído algunos datos que publican las propias, o sea, una publicación de instituciones penitenciarias que suelen ser conservadoras, y aún así los datos son brutales, ¿no? Entre 8 y 9 personas de cada 10 que pasan por los centros penitenciarios tendrán un problema de salud mental en su vida. O sea, 8 o 9 de cada 10 según los estudios, que unos dicen 8, otros 9, pero bueno, una tasa altísima. Dentro de los problemas de salud mental, un 4,2% de la población penitenciaria tiene trastornos mentales graves, que esto supone un porcentaje 4 veces mayor que la población general. Y otro dato que a mí me pareció, bueno, se me ponen los pelos de punta, es que el 62% de la población penitenciaria ha tenido algún intento de suicidio, ¿no? Entonces, bueno, estas cifras hacen que nos parezca imprescindible pues estar en este ámbito y trabajar con y para las personas que están allí y por un poco también visibilizar las causas de esa sobrerepresentación y trabajar para que eso pueda ir cambiando, ¿no? Y un poco hablando de las causas de esa sobrerepresentación, lo primero que debemos hablar es del fracaso del modelo de salud mental comunitario. ¿Por qué? No porque el modelo sea malo, que el modelo es positivo, es decir, se ha pasado de esos modelos de manicomio, ¿no?, en los que se recluía a las personas con trastornos mentales sin ningún tipo de tratamiento ni de visión de mejora, sino de meterlos ahí y que se quedaran ahí, a ese cambio de ese modelo al modelo de salud mental comunitario, es decir, de que la persona pueda recibir esos apoyos y ese tratamiento en su comunidad a través de diferentes agentes y en su entorno sin desarraigarse, es un modelo positivo. ¿Qué pasa? Que este modelo, esa transición, se hizo sin los recursos necesarios, ¿no? Entonces, muchas de las personas que estaban recluidas en esos manicomios, pues o pasaron a la calle directamente o fueron con sus familias que quizás no tenían los medios, las informaciones, las habilidades adecuadas para gestionar ese problema. Eso se ha ido arrastrando desde hace décadas hasta ahora y ha habido mejoras, obviamente, pero siguen existiendo, o sea, sigue habiendo carencias de recursos sociales y sanitarios que prevengan, digamos, que estas personas con problemas de salud mental acaben en prisión. De hecho, hay un dato que a mí me pareció brutal de este mismo informe de instituciones penitenciarias, que es de 7 de cada 10 personas con trastorno mental grave que están en prisión no recibían ningún seguimiento, ningún tratamiento previo a la entrada en prisión. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas con problemas de salud mental no tratados o maltratados, ¿no?, que no llevan un seguimiento adecuado, pues acaban antes en las prisiones que en el sistema sociosanitario, ¿no? Y esto, pues, a mí me parece como una cuestión muy grave y, bueno, que sigue reflejando, pues, las carencias que existen, ¿no? Pero además de esta situación, ¿no?, que de hecho se habla de que las cárceles son los manicomios del siglo XXI, esa frase yo la he escuchado en varios contextos, ¿no?, también se juntan, pues, o se unen otros factores, como por ejemplo, pues, los fallos, los errores de todo el proceso judicial, ¿no?, todas las carencias que tiene el sistema judicial, que ya para empezar muchas veces ni detecta en los procesos que hay una persona con trastorno mental grave. Es decir, el sistema tiene contemplados mecanismos para tratar a las personas con trastorno mental grave, con problemas de salud mental judicializada de determinada manera, pues ni siquiera se detecta. Es decir, muchas veces hay personas que llegan a la cárcel y es allí donde se detecta que hay un problema de salud mental, porque previamente en todo el proceso no se ha tenido en cuenta. Y luego a esto se suma que cuando un trastorno mental se detecta en el proceso, pues hay ocasiones en que si la persona es inimputable, es decir, si se valora que esa persona cuando cometió el delito estaba, digamos, no tenía, estaba en medio de una crisis, tenía su capacidad mental enajenada, se determina que es una persona inimputable y se deberían poner otro tipo de medidas que no son la privación de libertad. Esas medidas son, por un lado, el internamiento en psiquiátricos penitenciarios, que se supone que son instituciones adaptadas para la recuperación de esas personas, o si se ve que no hay una peligrosidad alta, también esa persona podría cumplir una medida alternativa, pues bien, de manera ambulatoria, llevando seguimientos, por ejemplo, en la subunidad de salud mental, con entidades como nosotras, o bien en un centro cerrado, pero, digamos, un centro en el que se pueda rehabilitar, ¿no?, un centro con los recursos adecuados para su recuperación. Sin embargo, por un lado, los psiquiátricos penitenciarios, que solo hay dos en España, uno en Alicante y otro en Sevilla, están abarrotados, o sea, están llenos, y muchas veces ni siquiera tienen acceso a esos psiquiátricos penitenciarios. Además, esto es importante estando en Canarias, las personas de Canarias que con trastorno mental grave, que son declaradas inimputables, que llegan a ir al psiquiátrico penitenciario, sufren un desarraigo brutal, obviamente, ¿no? Tienen que cambiar de comunidad, y esto supone para muchas familias o no ir a ver a su familiar o un coste muy grande, ¿no? Un coste económico muy grande. Entonces, en el caso de Canarias, esto pues todavía tiene además el plus de que en caso de que se le dé el recurso adecuado, es un recurso que desarraiga a las personas o supone un coste mayor a las familias, ¿no? Y luego, por otro lado, pues muchas veces lo que decimos, ¿no?, que las personas acaban antes en prisión, que, o sea, no se valoran bien los casos para, a lo mejor, pues asignar esas medidas alternativas a la privación de libertad que se podrían dar en los casos en los que no hay peligrosidad por parte de, ¿no?, no hay un alto grado de peligrosidad. A lo mejor hay muchas personas, por ejemplo, por poner un ejemplo claro, que con trastorno mental grave, que han cometido delitos leves. Muchas veces son acumulaciones, ¿no?, de delitos leves, no grandes delitos. Entonces, bueno, básicamente que, por un lado, la sobrerepresentación se da por una falta de prevención, las personas llegan antes a prisión que a los recursos adecuados, y por otro lado, los mecanismos que el propio sistema judicial tiene para atender a las personas con problemas de salud mental o no se dan porque no se sigue bien el procedimiento, no se hace un estudio adecuado de los casos o no hay recursos, ¿no? Y a esto además se suma un factor de clase y es que está claro que en las cárceles hay sobre todo personas pobres, ¿no? Entonces, las personas con trastorno mental grave, o sea, tienen un alto índice de exclusión social, no están atravesadas por la exclusión. Y aparte de esto, a estas causas se suma que obviamente la salud mental de las personas está muy relacionada con su contexto, ¿no? Y obviamente el contexto penitenciario no es un contexto que cuide la salud ni mental, ni física, ni de ningún tipo de las personas, con lo cual a esto se suma que muchas personas incluso debutan, digamos que se inicia el problema de salud mental por las condiciones de la propia prisión. Esto es una pregunta que yo creo que nunca la he hecho en el programa y la verdad que no tengo ni idea de quién es la responsabilidad de generar esas infraestructuras. Yo, por ejemplo, desconocía, y seguro que muchas oyentes también, el tema de los psiquiátricos penitenciarios. ¿Quién tiene que poner cartas en el asunto para que haya uno, al menos, en el archipiélago, por ejemplo? A ver, todo el tema de instituciones penitenciarias depende del Ministerio del Interior, ¿no? Pero es verdad que, y yo aquí tampoco soy una gran experta, ¿no? Yo soy técnica de una entidad que trabaja con personas con problemas de salud mental en el centro penitenciario, es decir, no conozco exactamente la estructura, pero sí que lo que he podido leer y lo que he podido ver, aunque instituciones penitenciarias es un ámbito, digamos, que depende del Ministerio del Interior, hay un fracaso en la coordinación de muchas administraciones, ¿no? La administración, desde la administración social, el ámbito sanitario, el ámbito judicial, el ámbito policial, es decir, no hay coordinación, ¿no? Entonces, muchas veces no es una cuestión de que dependa de una sola entidad, sino que depende de la coordinación ¿no? de todas estas administraciones, ¿no? Y muchas veces a esto se suma que, bueno, que las propias personas que llegan a prisión pues tienen una mayor indefensión, ya sea porque su problema de salud mental pues a lo mejor hace que no se puedan defender tan bien, ya sea porque no tienen recursos económicos para pues pagarse un buen abogado, una buena abogada que les defienda. Entonces, pues lo que estamos contando, ¿no? A veces pasan cosas tan graves como que una persona llegue a prisión y en todo el proceso no se haya detectado que esa persona tiene un problema de salud mental, ¿no? Y bueno, hay dos preguntas que tenía aquí apuntadas, que creo que la pregunta puede quedar más que la respuesta, y es, ¿cuántas personas con trastorno mental grave podrían no entrar en prisión si su problema de salud mental fuera correctamente tratado? Y la otra es, ¿cuántas personas podrían o deberían estar en centros rehabilitadores o con medidas alternativas en lugar de en los centros penitenciarios? Digamos que hay muchas personas que están en los centros penitenciarios que no deberían estar ahí, y hay otras que, pues sí, que legalmente pueden o deben estar ahí, pero que no están recibiendo el correcto tratamiento que la Ley General Sanitaria se afirma que deben tener, ¿no? O sea, por estar en prisión no debes tener, tú tienes tu derecho a una asistencia sanitaria, y más si tienes un problema de salud grave, ¿no? Y ya te digo, muchas personas que no deben estar ahí están, y las que tienen que estar no reciben un correcto tratamiento de su salud mental. Las cicatrices de la herida que adornan mi vida. bares, cogiendo el oficio hasta que me gasté. Sabiendo que mi fortuna no solo es la luna, también son mis pasos. Y si mis pasos no avanzan, me las apaño. Y como en el cielo, vuelvo de charcos, enmarco tu cuerpo en mi retina. Bajo la encina, tiendo tus versos para avería. De lo que hablabas antes, y a también algún compañero que ha venido, que ha cumplido pena en la cárcel, como dice, que ellos están acusados y condenados a la pérdida de libertad y no a eso, a sufrir otro tipo de maltratos, falta de asistencia sanitaria, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora, y siendo propositivos, queríamos conocer mejor ese proyecto Ícaro que desarrollan ustedes dentro y fuera de la cárcel, en qué consiste y, bueno, eso. Pues sí, como bien dices, Joan, lo primero es decir que el proyecto Ícaro es un proyecto que, bueno, que se desarrolla en diferentes ámbitos. Por un lado, en el Centro Penitenciario de Tenerife, en La Esperanza, pero también, para que no perdamos el enfoque, se trabaja con personas que están en el CIS Mercedes Pinto, en el Centro de Inserción Social Mercedes Pinto, ya sea cumpliendo un tercer grado, es decir, un régimen de semilibertad, o también que están cumpliendo medidas alternativas, como por ejemplo trabajos en beneficios de la comunidad, ¿no? También trabajamos con esas personas. También trabajamos con las personas que a su salida en libertad quieren que les apoyemos en el proceso de reinserción, ¿vale? Que es una parte muy importante, porque a veces hablamos de todo lo que pasa en los centros penitenciarios, porque obviamente hay que hablar, porque hay mucho que mejorar, pero yo no quiero perder de vista esa fase de reinserción a la que también, pues, hay que dar muchos, en las que hay que dar muchos apoyos que a veces no existen, ¿no? Y se vuelve a reincidir y a volver al centro penitenciario. Entonces, nosotras trabajamos en el proyecto Ícaro, en el centro penitenciario, en el CIS Mercedes Pinto, con las personas que están en tercer grado y cumpliendo trabajos en beneficio de la comunidad, y también con las personas que salen en libertad y quieren seguir teniendo nuestro apoyo en ese proceso de reinserción. Y de manera paralela, también trabajamos con las familias y las personas allegadas de las personas que atendemos en los centros penitenciarios. Siempre, obviamente, que las personas quieran. Esto es un poco porque ver en dónde y con quién trabajamos, ¿no? Y luego, pues, ¿qué hacemos? A mí se me hace complicado explicarlo porque son muchas cosas, pero bueno, voy a intentar resumirlo en tres ejes, ¿no? Por un lado, trabajamos la atención individual, es decir, prestamos atención psicológica y atención social a las personas que están en el centro penitenciario y en el CIS, ¿vale? Primero, para hacer un apoyo mientras estén privadas de libertad, o sea, un apoyo emocional, ver cómo están, apoyarles, ver qué necesitan, hacer de puente entre las profesionales del centro penitenciario o hacer de puente entre esa persona y su familia, porque a lo mejor hay alguna cuestión de urgencia que necesita que le comuniquemos. Entonces, estamos ahí para esa atención individual, ¿vale? También a demanda de las personas, si en un momento alguna persona necesita vernos, pues subimos a verla. Y luego también hacemos atención grupal. Esto lo hacemos en el centro penitenciario. Por ahora queremos iniciarla también en el CIS Mercedes Pinto, pero en el centro penitenciario tenemos, por un lado, el taller de agroecología terapéutica, que se desarrolla los jueves, ¿vale? en un invernadero que hay en el centro penitenciario de Tenerife. Pues allí van las personas a cuidar su salud mental a través del trabajo en la huerta, ¿no? De la terapia de agroecología. Después, los viernes, tenemos también en el centro penitenciario el taller de promoción de la salud mental, que es un espacio, primero, y es importante porque así lo nombran ellos, de desahogo, un espacio de seguridad en el que las personas pueden contar cómo están, contar lo que necesiten o plantear muchas cosas que en otros espacios no se sienten con la seguridad de plantear. Y luego, además de este espacio de desahogo, trabajamos en función a las demandas de los temas que las personas quieran trabajar. ¿Vale? Pues a lo mejor personas que quieren trabajar pues sus síntomas, cómo gestionar sus síntomas. O también hemos trabajado temas de gestión emocional, de resolución de conflictos. Bueno, vamos trabajando temáticas que las propias personas demandan y que están relacionadas con, pues, con su bienestar, ¿no? Con que estén mejor y con que su salud mental esté mejor. Y luego también a nivel grupal hacemos salidas programadas con aquellas personas que pueden salir, porque no todas las personas con las que trabajamos pueden salir, con las que ya pueden salir y tienen aprobadas esas salidas programadas, pues solemos salir mensualmente, algunas veces a los propios recursos de AFES, para que ellos y ellas vayan conociendo los recursos que tenemos y a la salud, a la salida se puedan vincular algunos, si así lo valoran. Y también tenemos un convenio con la Biblioteca Municipal de La Laguna, y vamos allí mensualmente para trabajar alguna temática a través de la creación artística. Por ejemplo, el año pasado trabajamos la temática de la libertad, que un poco fue elegida también por las personas, trabajar sobre el concepto de libertad, y elaboramos un fanzine que presentamos luego en un festival que se llama Pliegue en el TEA, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de ese fanzine las personas contaban lo que era para ellas la libertad y lo que suponía, ¿no? Y de hecho está publicado, que si quieren pueden buscarlo en nuestra web, se llama Ya podrás volar de nuevo, y bueno, es una elaboración que se hizo en esas salidas programadas, y este año estamos pues valorando trabajar otras temáticas a través también de la creación artística en esas salidas programadas. Entonces trabajamos a nivel individual, a nivel grupal, y luego, muy importante, que me parece importante hacer énfasis, a nivel comunitario, ¿vale? Por un lado, vinculando a las personas a esos recursos comunitarios, a la salida, es decir, pues intentamos favorecer que las personas puedan pues acudir a su unidad de salud mental, ¿no? Que no se desvinculen, que puedan seguir vinculadas, que también desde esa unidad de salud mental se pueda derivar a esas personas, pues por ejemplo, si demandan un centro de día, pues que puedan acudir a un centro de día. O las personas que tienen problemas con adicciones, pues intentamos apoyarle para que contacten con la unidad de atención a las drogodependencias más cercana a su domicilio. También, y esto es un problema grave y que está creciendo, cada vez salen más personas sin hogar, sin vivienda, ¿no? Pues intentamos, en la medida de lo posible, porque no siempre hay plazas, que puedan vincularse con algunos recursos alojativos a la salida para que no se queden en la calle. Entonces, hacemos una parte de atención o de vinculación a los recursos comunitarios, y luego también hacemos acciones como esta, o como otras que hemos elaborado, en las que hemos participado, perdón, para explicar, o sea, sensibilizar contra el doble estigma que sufren estas personas, por un lado por tener un problema de salud mental y por otro lado por haber estado en prisión, y también para explicar las causas de esta sobrerepresentación de las personas con problemas de salud mental en prisión. Porque si vemos los porcentajes de delito de las personas con problemas de salud mental, son muy bajos y contrastan con la sobre representación que hay en prisión, ¿no? Es decir, la mayor parte de personas con delitos graves no son personas con problemas de salud mental, como está en ese imaginario y en esos estigmas que tenemos en la cabeza. No, creo que solo el 1% de las personas que cometen delitos graves tienen un trastorno mental grave, ¿no? Entonces, intentamos explicar todas estas causas y también explicar la situación y lo que se necesita a la salida, ¿no? Porque muchas veces hay una reincidencia o una regresión al centro penitenciario porque en este proceso de reinserción no hay apoyos, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso hacemos en Proyecto Ícaro. Por un lado, atención individual, atención grupal, atención comunitaria y luego también esa tensión individual y grupal también la desarrollamos, que me faltaba comentarlo, con las familias de las personas que atendemos en prisión. Bueno, a mí se me ocurren dos preguntas. Por un lado, y no con ánimo de dulcificar o romantizar el tema, pero creo que es importante demostrar que esto funciona, ¿no? Si nos quieres comentar algún caso o una mezcla de casos en los que digas, bueno, pues estas intervenciones que hicimos a lo largo del proyecto Ícaro, pues mira, aquí tenemos a alguien que se benefició de esto, salió adelante, o que sea un collage de distintas intervenciones, ¿no? Y por otro lado, la cuestión de las causas, de por qué esta sobre representación, yo creo que ya las has dejado caer más o menos a lo largo de la entrevista, pero bueno, para que alguien sepa cuáles son, pues mira, A, B y C. ¿Estas son las posibles causas o por lo menos las más angustiantes o las que se podrían resolver incluso? Uh-huh. Empiezo por las causas, porque las tengo aquí apuntaditas. Por un lado, lo que decía antes, la falta de recursos y falta de canales para que las personas, sobre todo las más pobres, lleguen a esos recursos. Tengo aquí un dato que me parece importante de Canarias. En 2023, más de 70.000 personas fueron atendidas en los recursos de salud mental en Canarias. Y de estas, solo el 3% tuvo acceso a servicios y a recursos de atención especializados. Es decir, por las unidades de salud mental pasan muchas personas. Pero luego, a lo mejor esas personas pues no tienen plaza en un centro de día, no tienen apoyo, acompañamiento de un equipo social y sanitario, etc., etc. Entonces, por un lado, la mejora de la red sociosanitaria relacionada con la salud mental. Es importante que las personas puedan tener los apoyos necesarios y que no pase esto que es con lo que nos encontramos, que muchas personas, y reitero, no siempre, pero muchas veces personas pobres, ¿no? Personas que no tienen muchos recursos, que no tienen una atención sanitaria y social adecuada, no tienen un buen tratamiento de su problema de salud mental, pues tienen una acumulación por delitos leves y acaban en prisión, ¿no? Entonces, mejorar la red de salud mental sería básico, ¿no? Tanto en recursos sanitarios como sociales. Y por otro lado, también la coordinación entre los diferentes ámbitos social, sanitario, judicial. No puede ser que una persona pues llegue a la prisión sin que se le haya preguntado si tiene un certificado de discapacidad, ¿no? Y luego, también una cosa muy importante que iba a decir al final, pero que me parece que es importante decirlo aquí. A día de hoy, la sanidad penitenciaria va por un lado y los servicios de salud autonómicos van por otro. Explico. En 2003 se aprobó una ley para que las competencias de la sanidad se transfirieran a las comunidades autónomas de la sanidad penitenciaria. Es decir, para que los servicios autonómicos de salud pudieran atender a las personas, ¿no? A día de hoy, solamente se ha dado en Cataluña, País Vasco y Navarra, si no me equivoco. Y además, se ha visto que eso ha redundado en una mejora de la atención a las personas con problemas de salud mental en el ámbito penitenciario. Aquí en Canarias y en el resto de comunidades no se ha dado. ¿Esto qué hace? Que la sanidad penitenciaria y el Servicio Canario de Salud, en este caso, no tengan ningún tipo de relación, y esto se traduzca en que si una persona entra a prisión, no hay ningún historial clínico común, es decir, te tienes que quedar con lo que la persona te diga o la documentación que te dé, si es que te da algo, porque hay muchas personas que entran en situaciones muy precarias y pues a lo mejor si yo entro a prisión y tengo un problema de salud mental y no lo digo y no presento ninguna documentación, va en la buena voluntad o el buen hacer de las profesionales el indagar, pero no hay un historial, ¿no? Y esto es muy heavy, porque que yo entre pues con un problema de salud físico-mental y que no haya que no se sepa, ¿no?, en el centro penitenciario, hace que, bueno, pues obviamente haya un empeoramiento de la salud, o que se detecte muy tarde en muchos casos, o que no se detecte. Y a la inversa igual, esto hace que las personas que salen de prisión tarden meses en poder tener una atención especializada. Y esto es muy grave, porque es un momento muy delicado. La persona tiene un cambio muy brutal, ¿no? Sale de un ámbito que está todo arreglado y que sale de como yo digo yo, de 0 a 100, ¿no? O sea, sale de un ámbito a de repente la libertad absoluta, empezar de cero, y además para un seguimiento en su salud mental tiene que esperar meses, porque tiene que pedir cita en su médico de cabecera y que su médico de cabecera le derive a la unidad de salud mental. Con lo cual, ahí hay muchos meses que en muchas ocasiones perdemos a las personas. Y esto hace que se den situaciones como las que voy a poner ejemplos. Yo he tenido dos situaciones que a mí me marcaron mucho. La primera, de un chico que sale de prisión, se queda en situación de calle, le roban, y cuando vamos a pedir su medicación, él no tiene ni idea de la medicación, o sea, no se sabe la medicación de memoria, y no hay ninguna receta que podamos presentar en la farmacia. Y cuando hablamos con el centro penitenciario, nos dicen que su historial se ha borrado porque él ya ha salido y que hay que pedir permiso a Madrid para recabar esa información. O sea, ustedes imagínense, en situación de calle, una persona con sintomatología ya aguda y sin saber qué medicación tiene, ¿no? Esto se podría solucionar si hubiera una coordinación. Y también me ha pasado de ir con una persona que sale de prisión después de muchísimos años, de ir yo con él al centro, al médico de cabecera, para que lo deriven a la unidad de salud mental, y el médico preguntarle, ¿pero en base a qué le voy a derivar yo? Si yo a usted ni le conozco, ni aquí aparece ningún antecedente psiquiátrico. Claro, esa persona a lo mejor llevaba una década en prisión. Entonces, al salir, él tiene que convencer al médico de que necesita ir a su psiquiatra, ¿no? Entonces, para mí, una cuestión también muy importante para mejorar la situación de las personas con problemas de salud mental en prisión sería esa transferencia de la competencia, o en su defecto, que hubiera una mejor coordinación. Esto en cuanto a causas, ¿no? Como en cuanto a casos de éxito o de que las personas que hayamos visto que el proyecto sirve, pues es verdad que muchas personas, o sea, eso lo sentimos en el agradecimiento de la gente, en el decir, oye, gracias por venir a verte. O sea, el otro día, por ejemplo, en una de las sesiones, estábamos hablando de la importancia del agradecer las pequeñas cosas, ¿no? Y mucha gente dice, pues agradecemos que estén ustedes, porque es que hay mucha gente que no tiene familia. A veces damos por hecho que todas las personas tienen una familia o tienen una red de apoyo, y muchas no, ¿no? Entonces, dentro de prisión sentimos mucho esa necesidad del proyecto, ¿no? De que esté ahí, de que alguien llegue al patio y te salude, de que alguien pregunte por ti, de que alguien se pueda comunicar con tu familia para decirle lo que necesitas. Eso lo vemos mucho. A la salida, hay algunos casos que nos alegran mucho. Por ejemplo, tenemos a un señor que llevaba mucho tiempo en prisión, que su reinserción era muy complicada, y sin embargo ahora mismo está acudiendo a uno de nuestros recursos, se consiguió, que no tenía vivienda, pues una mediación familiar, y que uno de los familiares le pudiera acoger. O sea, que es una persona que era un proceso de reinserción complicado y se ha logrado pues su vivienda, su estabilización, y que además esté yendo con nosotras un recurso de manera cotidiana, ¿no? Pero también es verdad, y yo quiero decirlo, que en este proyecto también hay que tener mucha tolerancia a la frustración, porque hay muchos casos que no son así. Esto también, o sea, cuando las personas salen en libertad necesitan, yo siempre lo digo, alguien con quien hablar, un apoyo, sea familiar, sea de amigos, sea de profesionales como nosotras, y hace falta un techo y las necesidades básicas cubiertas. Y todos sabemos y todas el problema de vivienda que hay. Eso hace que los pocos recursos alojativos que existen en las islas estén saturados, y obviamente una persona que sale a situación de calle con un problema de salud mental, con quizá un problema también que ha superado, pero un problema que tenía de adicciones, que vuelve a una mala situación, muchas veces se vuelve a regresar a prisión si no hay un techo, si no hay una cobertura de necesidades básicas y si no hay un apoyo. Y muchas veces no se da. Entonces nos encontramos con gente que eso, sale, se queda en situación de calle, vuelve a consumir, quizá no tiene el acceso a la medicación, o se desregula y no va a buscarla. Entonces tenemos muchos casos que nos alegran y que vemos que continúan con su proyecto de vida, los vemos tiempo después y nos alegra mucho encontrarlos y saber que el proyecto ha sido una herramienta para esa transición. Pero también, y esto lo quiero seguir diciendo porque no depende de un proyecto, no es una cosa, no tenemos tanta capacidad, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de la política de vivienda tiene que cambiar para todas, pero esa política o esa falta de políticas que tenemos ahora perjudican especialmente a personas que obviamente tienen mucha dificultad para que les alquilen una habitación o sea, salen y ven que no solo es que no tengan dinero para ellos, sino que incluso los que tienen dinero no consiguen. O sea, bueno, hacen falta muchos recursos, cambio de política de vivienda, pero hasta que eso pase o mientras eso pasa, más recursos alojativos para todas las personas que salen sin techo y sin apoyo, más recursos de patología dual, que es esta situación en la que se conviven una adicción y un problema de salud mental, ¿vale? Porque muchas veces pues no hay recursos para este tipo de perfiles, ya empieza a haber algunos, pero deben haber más. Y bueno, por supuesto, más proyectos, no solo Ícaro, sino más programas que ayuden a las personas en esa reinserción. Y a veces, como digo yo, alguien que se tome un cortado contigo, ¿no? Alguien con quien puedas hablar de todo ese proceso. Yo muchas veces digo que somos a veces la fase de escuchadora. Te sientas con una persona y esa persona, pues lo que necesita es que alguien le apoye para le escuche, alguien con quien compartir su proyecto para poder salir adelante, ¿no? Y eso pues, lo intentamos hacer, a veces con éxito y otras veces pues viendo que las situaciones se repiten. Llegamos al final de la entrevista, entonces nada, lo que creo que nos resta por preguntarte, aparte de un montón de cosas que se nos quedan en el tintero, es pues, saber cómo nuestras compañeras, la gente que está escuchando el programa, pues puede aportar algo a AFES o incluso a Proyecto Ícaro y saber si hay algún hito próximo o alguna cuestión que quieras señalar. AFES es una entidad sin ánimo de lucro, pero obviamente necesitamos recursos, pues ¿cómo puede ayudar la gente? Pues asociándose, pues haciendo donaciones, también realizando voluntariado, que para ello en la página web hay una, o sea, pueden contactar y mostrar ese deseo de ser voluntarias del proyecto o de la entidad. Y también, y aprovecho para decirlo, pues comprando productos que algunos de ellos se hacen en los centros ocupacionales y son parte de la recuperación de las personas. Son los productos de ida y vuelta. Hay un catálogo en internet, pueden buscarlo. Y bueno, yo creo que también difundiendo toda la labor que hacemos y animando a otras personas a participar de estas maneras, ya digo, pues asociándose, eso es importante, no solo por el dinero, sino porque cuanto más socias seamos, más posibilidad tenemos de reivindicar mejoras en los ámbitos a los que podemos acceder para ello, ¿no? Y luchando contra el estigma en salud mental, que bueno, eso lo podemos hacer todas en nuestro día a día. Pues nada, muchas gracias, Rita. Muchas gracias por tu trabajo imprescindible en este momento. Quiero decir una cosa, porque aunque estoy yo aquí, pues el equipo no soy yo, el equipo está formado por una compañera que es psicóloga, por el compañero que es profesor de agroecología terapéutica, por la directora del programa que mueve todos los temas de gestión, por mí que soy la trabajadora social y luego por toda la entidad, ¿no? Que hay muchas otras cuestiones que otras compañeras de la entidad, administración, soporte, etc., pues para que esto se dé hay muchas personas trabajando, no solo yo. Pues nada, un fuerte abrazo al resto del equipo y gracias también a todas ellas que están ahí bregando con este tema y nada. Gracias, Rita. Me sumo yo a la imprescindible labor que están haciendo y además creo que interesante el enfoque crítico que le has dado. Esa cuestión de clase, el capacitismo, yo creo que entraría también la cuestión colonial, sobre todo con esa carencia de infraestructuras que dio por medio. Y bueno, de la cuestión de género creo que podremos hablar otro día también, porque seguro que hay asuntos. También, gracias. Te quedan muchos temas, pero gracias. Gracias por darnos también voz. Ajul. Y hasta aquí el programa de hoy. Ajul. Ajul. La estrategia. Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste y muy desagradable. Tengo un colega que escribe y está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo y yo quiero brindar no será deseo ni al peor enemigo. Libertad para el reo, Dios está de testigo. Sueno carcelario, pero escucha lo que digo. Mis canciones escritas en un cuarto de castigo. Tranqui mi guachito, que se va, que se va. Reza la papito, que se da, que se da. Agradecer a la familia que siempre está. Que ya pronto se me da. Que ya pronto se me da. La justicia se usa, pero a la policía evita. Escuchando música, fumándome un cigarro. Con todos los compañeros míos haciéndome el parro. Ya saldré a pasear con mi princesa en el carro. Libertad para mi amigo que se encuentran en el tarro. Y hay una familia linda afuera que me espera. Estar juntito con ellos, que más quisiera. Que Dios me oyera y lo bendiciera. Libertad para ti. Ya podrás volar de nuevo y cantar. Y estamos con arte elegante, desde España para Chile.